Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Los que nos dedicamos a esto de la divulgación de la ciencia estamos empeñados en normalizar la relación entre la sociedad y la ciencia. Somos muchos los que creemos que esos tiempos de conferencias de batas blancas y salones nobles deben dar paso a una convivencia más normal, más acorde con los tiempos que vivimos y demostrar que la ciencia es tan fácil o tan difícil como el mundo del cine, la literatura o el arte. Y de paso, poner, que nunca viene mal, los puntos sobre las íes. Uno de estos entusiastas es nuestro amigo Javier Peláez, del blog La Aldea Irreductible. Buenas noches, Javier. Hola, Juanjo, ¿cómo estamos? Tenemos una cita. El próximo miércoles nos vamos a ver en La Laguna porque celebran en el Café 7 el primer Escépticos en el PAP. ¿Por qué nos parece muy normal realizar...? A las 8 de la tarde, eso. Que luego a lo mejor la gente llega a una hora, el miércoles 16 de febrero en La Laguna, en el Café 7, a las 8 de la tarde, pues sí, se celebra el primer Escépticos en el PAF de toda Canarias. ¿Por qué nos parece tan normal realizar una tertulia literaria o poética y hablar de ciencia en un PAF como que no? Pues es algo con lo que me imagino que tú y yo llevamos luchando hace ya mucho tiempo, ¿no? La gente... vive rodeada de ciencia, estamos acostumbrados a la tecnología, a los móviles, etcétera, ¿no? Pero no hablamos de ciencia. Tú vas a un bar y pues, normalmente hablarán de fútbol, de prensa rosa, etcétera, y sin embargo, bueno, pues la gente podría hablar de otras cosas que yo considero que son mucho más interesantes, ¿no? Y la propuesta, pues, bueno, Escépticos en el PAF es una propuesta que ya tiene muchos, muchos años. Surgió en Inglaterra, en Londres, empezaron a juntarse en PAF, pues gente que pensaba que, bueno, que la ciencia pues se podía hacer de manera divertida, de manera amena, y bueno, pues empezaron a juntarse. Luego llegó aquí a España, empezaron a hacerlo en Madrid, unos buenos amigos, y bueno, pues a un grupo de divulgadores se nos ha ocurrido hacer lo mismo aquí en Canarias y juntarnos en un pub, tomar unas cervezas y hablar de ciencia, ¿por qué no? Y esto surge, se me ocurre, a través de dos caminos. O ustedes estaban siempre en el pub y dijeron, bueno, vamos a normalizar esto, o es un buen lugar para divulgar y llegar quizás a un público diferente. Es un público que no va o no suele ir a conferencias, no suele ir a este tipo de cursos. ¿Qué fue? ¿Una mezcla de dos cosas? ¿Siempre estaban en el pub? De primeras te sorprendería la cantidad de descubrimientos científicos que se han hecho en bares. O sea, la relación entre ciencia y bar y un bar es increíble. El ADN, por ejemplo, de Crick y Watson, se anunció en un pub allí en Londres, ¿no? Un poquito con este humor, ¿no? Pues pensamos que es bueno y es, buscamos transmitir la ciencia de una manera diferente, el escepticismo, el pensamiento crítico, ¿no? ¿Y qué nos llevó primero, la ciencia al bar o el bar a la ciencia? Pues ser o no ser, es buena pregunta, sí señor. Bueno, si tú echas un cálculo de las horas que has estado en la facultad, el 60% has estado en la cafetería. Seguro. Seguro. Eso, o más. Si te lo puedo asegurar, vamos. O más. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? No es ir allí y que cada uno se tome una cerveza o un café, sino habrá algo, ¿no? Hablarán de algo. Va a ser una conferencia. Mira, te voy a explicar cómo está organizado, porque se hace en todos sitios igual, en todo el mundo. Estas reuniones de escépticos en el PAF se realizan en todo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, son muy famosas, y consisten en llevar a un científico, un catedrático en este caso, que será Ricardo Borges Jurado, un catedrático de farmacología de la Universidad de La Laguna, para hablar pues de un tema que, bueno, últimamente ya sabemos que está bastante candente, que es la homeopatía, ¿no? El encuentro va a consistir en un pequeño, bueno, pues lo voy a presentar yo, voy a hacer un pequeño monólogo humorístico de introducción, nada, 5 o 10 minutos, ¿no? Luego seguirá Ricardo en el PAF, iremos tomando unas cervezas mientras, charlando, y él dará una pequeña conferencia, pues en torno a una hora, muy amena, muy divertida, porque queremos que sea interesante y que conecte con el público, porque estamos allí tomando, bueno, pues tomando copas, etcétera, explicando de manera sencilla, de manera amena, pues lo que es la homeopatía y, bueno, y por qué nos sirve, ¿no? También es importante, ¿no? Y después, pues, habrá un turno de preguntas, comunicación entre los asistentes, en fin, un ambiente bastante más más relajado que lo que normalmente estamos acostumbrados a ir a una conferencia, sentarte, aburrirte. Bueno, pues es otra proposición que puede hacer interesante la ciencia. Claro, una cita participativa, me imagino también, ¿no? Sí, sí, además en todos estos encuentros hay muchos en Internet, en YouTube puede haber muchos ya colgados de Madrid, de Valencia, de Bilbao, ¿no? Pues puedes cortar al interlocutor, hablar con él, oye, mira, no me ha quedado claro, responder, preguntar, es decir, no es un ambiente serio y lo que queremos es que la gente se vaya primero habiéndoselo pasado bien y aprendiendo algo, y bueno, pues no es la típica conferencia a la que estamos acostumbrados. Claro, si queremos hablar de temas desde el punto de vista escéptico, podríamos haber escogido cualquier otro tema, los ovnis, las psicofonías, la parapsicología, pero han elegido, y no creo que por casualidad, la homeopatía, porque últimamente eso de vender agua muy, muy cara se está generalizando mucho. Sí, lo hemos elegido. En primer lugar, también te tengo que decir que estos encuentros van a hacerse todos los meses para temas diferentes. Este es el primer encuentro, pero al mes que viene pues haremos otro y luego otro. Intentaremos, pues si no en el mismo sitio, pues ir cambiando para que no sea siempre en la laguna, etcétera, ¿no? Bueno, y vamos a ir tratando temas controvertidos, confusos, que la gente no tiene muy claros, ¿no? Y creo que la homeopatía es el tema ejemplo de estos temas confusos. La gente no tiene claro qué es la homeopatía. Hace unos días, unos cuantos locos de Lumba, de un poco en plan humor, etcétera, no, pues nos suicidábamos homeopáticamente, ¿no? En el día 5 pues de este mes, en todos los puntos del planeta, cogimos unos cuantos y cogimos toda una tableta entera de pastillas de homeopatía y nos las tomamos para... ¡Qué loco! Comprobar, seguimos todos vivos, evidentemente, para que la gente viera efectivamente que la homeopatía no es nada, es agua, son píldoras de agua con azúcar, ¿no? Tan diluido, que no tiene ningún efecto, ¿no? No tiene ni azúcar, a veces. No tiene las dos, así, ¿verdad, no? Y el tema, la verdad, es que después de las últimas noticias, que en Zaragoza han abierto una cátedra de homeopatía pagada por unos laboratorios, aquí se están haciendo cursos de homeopatía que estamos pagando a los contribuyentes, etcétera. En realidad creímos que empezar este primer escépticos en el PAF con este tema, que es un tema pseudocientífico muy confuso, porque la gente cree realmente que, claro, se revisten de tanta seriedad, esas farmacias homeopáticas dan con congresos, etcétera, y la gente lo tiene muy, muy poco claro. Creímos que es fundamental empezar por aquí. Y bueno, pues ya en otros meses pues cogeremos abducciones, ovnis, magia, brujería, tarot, bueno, hay tanto. Bueno, la doctora Pardillo, que es esta experta que fichamos la temporada pasada para que nos hablara de este tipo de cosas, estuvo hablando durante un año y medio de este tema. O sea, que imagínate las cervezas que nos podemos tomar hablando de estos temas. Pues Javier Peláez, del blog La Aldea Irreductible, esa cita que les recomendamos el próximo miércoles 16 de febrero a las 8. Nos vemos en el Café 7 de La Laguna, que recuerda, por si acaso, la dirección. ¿Dónde está Café 7? Está en el Café El Juego, en calle El Juego número 7. Creo que yo he ido una vez nada más y salí, pues que no recuerdo bien dónde estaba, me llamo imaginar, ¿qué será? ¿No? al principio de la avenida Trinidad, pues vale. En una de las calles se llama calle El Juego número 7, Café 7, el miércoles a las 8. Muy bien. Ahí estaremos, amigos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo, Juanjo. Adiós. Venga, hasta luego. Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Compruébalo cada domingo a las 10 de la noche en Galaxias y Centellas. Un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas. En Canarias Radio, la autonómica. La Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna acogió los pasados días 21 y 22.